Mascotas Caracol es una coproducción de Pet Media Group y Caracol Radio. Mascotas Caracol. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mascotas Caracol. Hoy es sábado y como todos los sábados estamos aquí desde la una pasadita de la tarde para hablar sobre lo que más nos gusta. Hola, Mark. Hola, Darcy. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, bien. No me puedo quejar. Yo tampoco. ¿Sabes qué me tiene súper contento? Júpiter vivo. Sí, qué delicia, comiendo, acicalándose, recuperándose y al lado de quien lo ama. Todavía está un poquito sentido con ella, ¿no? Es que lo hablábamos y los animales se sienten con uno. ¿A usted no le pasa? Cuando yo me voy de viaje... Absolutamente. Se ponen bravos o cuando me ausento, pero les dura poquito, ¿no? Al rato ya están otra vez. Él está ahí todavía que se la quiere conquistar y que no y que sí. Pues sí, qué bueno tener buenas noticias y... Esta semana, como las semanas pasadas, hemos estado hablando todo sobre el coronavirus, que ya llegó el coronavirus, que va a llegar el coronavirus, que está aquí, que está allá, que en Italia esto, lo otro. Y hay que hacer claridad sobre el tema de los animales y el coronavirus, porque la ignorancia frente a este tema es lo que ha causado, por ejemplo, en China, lo que pasó que fue aterrador, que la gente empezó a echarle la culpa a las mascotas, a los perros, y empezaron a matarlos. A matarlos, a botarlos por los edificios. Horrible, horrible, sí. Cuando no se daban cuenta que son sus propios hábitos los que han generado como tantas enfermedades los virus en el mundo. Por eso vamos a hablar con el doctor Carlos Álvarez Moreno, médico infectólogo, expresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, para que él nos haga claridad, ojo, sobre los animales y nuestras mascotas con el coronavirus. Doctor Álvarez, muy buenas tardes, bienvenido a Mascotas Caracol. Buenas tardes, Darcy, buenas tardes, Mark. Pues, gracias por la invitación. Muy importante este programa, lo escucho, yo tengo mascotas, sí. Y me gusta seguir este programa. Ay, muchas gracias, maravilloso, doctor. Maravilloso. Entonces usted es de los nuestros. Pero a ver, doctor Carlos Álvarez, para hacer claridad y para que la gente tenga todo esto absolutamente claro y no tome decisiones ridículas y peligrosas. ¿Los animales les da coronavirus? Este coronavirus que estamos ahorita en alerta en el mundo, no le da a los animales, ninguna de nuestras mascotas. Hubo un caso ahí que se volvió popular en las redes sociales, que han encontrado alguna posibilidad de algún virus de una mascota, pero eso fue un hallazgo incidental en que parece el perro no estaba enfermo, sino fue efectivamente que podía tener el contacto con su dueño, y en este momento no hay posibilidad de que se esté transmitiendo a través de las mascotas, se transmite y que se enferme. Exacto. Es muy poco probable que eso ocurra en un futuro cercano o un futuro incluso lejano, diría yo, por lo menos no inmediato. Entonces profundizo otra vez en la pregunta que hace Darcy, pero viéndola desde otra perspectiva. Entonces, una persona que llega a estar infectada con el virus, que está en su hogar, que tiene una mascota en su casa, esa mascota no corre peligro. No corre peligro. Perfecto. Y las mascotas tampoco nos transmiten el coronavirus a los humanos. No, ellos no se infectan. No se transmite. Digamos que normalmente estos virus son de cada especie, es decir, los virus que circulan en humanos de humanos y los de animales son de animales. Es muy rara es una enfermedad de animales, de que enferme a los animales puede pasar a lo que llamamos la zoonosis, en el caso de la rabia que ocurre, claro. que es muy rara vez. Pero esto, para que esto pase de un virus que viene de otra especie, que pase a ser humano ya raro, probablemente es el producto de 10 a 20 años para que haya mutado y haya podido infectar al hombre, y ahora no puede pasar tan rápidamente a otra especie. Eso es una cosa evolutiva muy difícil, y concretamente la pregunta de Bart, no hay esa posibilidad todavía. Pero doctor, entonces, ¿por qué cuando se detectó el COVID-19 o que es un coronavirus y que es el que en este momento está causando pánico, se dijo que había mutado de animales a humanos y que por eso, y empezó a hablarse de murciélagos, que consumían murciélagos. Que la sopa murciélagos, de los murciélagos y que no sé qué. Exacto, y que por consumir estos animales exóticos, entonces les había dado este COVID-19 a los chinos inicialmente. Sí, No, exactamente, crece la hipótesis más fuerte, que ahora se habla más del pangolín, pero también se habla del murciélago, en el cual probablemente estos virus estaban circulando en estas especies, pues pongámosle el pangolín, que es una especie de armadillo pequeñito, y a partir de ahí, pero después de muchos años de mutaciones y mutaciones, es que el virus logra, y además está en contacto con el ser humano. Una cosa es que logre infectar a un ser humano, y la otra es que es la capacidad de infectar de un humano a otro humano. Estos son procesos de biología muy complejos, que este virus lo alcanzó a hacer, entonces no es un momento de un día para otro, sino un proceso muy largo de lo que pudo haber pasado. Los expertos en genética hablan de 10 a 20 años. Bueno, pero lo importante, doctor, es que usted aquí nos está haciendo la claridad. No es necesario que le pongan tapabocas a sus mascotas. No tengan miedo de sus mascotas, no le van a pasar nada y tampoco les va a pasar nada a ellos si en alguien, en su familia, en algún momento es detectado exactamente con el coronavirus. Además, yo aprovecho para que mandemos un mensaje también de tranquilidad. Yo creo que se tienen que tomar medidas, pero no pánico. Lo que hemos hablado esta semana con muchas personas, doctor, que están viviendo con el coronavirus. Incluso un periodista dijo, mire, he tenido gripas que me han dado más duros que este coronavirus. Yo creo que el mensaje debe ser, como dicen, ni mucho ni poquito. Como decía mi abuelita, ni tanto que queme al santo, ni mucho que no la lumbre, ¿no? Creo que esto no es el pánico absoluto, tampoco es el resfriado común, por eso pues, se toman medidas acordes. Y lo que sí es importante es que esto, muy gran parte de la responsabilidad para no infectarnos en el caso que el virus empiece a circular en nuestro país, es medidas higiénicas. La medida higiénica es lavarnos las manos. Incluso ahorita que estamos hablando de nuestras mascotas, probablemente no nos infectamos con coronavirus a partir de las mascotas, pero sí de otros virus. Entonces es importante cuando juguemos con mascotas, pues lavarnos las manos, porque hay otras cosas que a veces pueden transmitir. Y lo otro es que el tapabocas, que está muy de moda, en este momento lo recomendamos para la gente que está enferma, que tiene síntomas respiratorios, y a la gente que atiende enfermos, es decir, la gente que está en los hospitales. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Perdóname, qué pena te interrumpo, porque no respondí una pregunta en que justamente de las personas que se enferman, el 80% hacen síntomas muy leves y pueden ser un resfriado común. 15% pueden necesitar hospitalización y 5% puede terminar en algo más complejo. Entonces, por eso, claro, justamente la mayoría es no va a pasar nada, hay que tenerlo en cuenta, pero como no queremos estar entre esos 15 que se pueden complicar, lavémonos las manos. Claro. Pues muy bien, doctor Carlos Álvarez Moreno, médico infectólogo, muchísimas gracias por esta claridad y muy esperamos importante que todos nuestros oyentes les haya quedado claro. Las mascotas no transmiten el coronavirus ni les da el coronavirus, así que tranquilidad en ese punto. Déjenlos en casita. Sigue sintonizado con Caracol Radio. Ya regresamos con Mascotas Caracol. Sabemos que amas tu mascota. Es por esto que en Pet Media Group tenemos un objetivo: unir y acercar las mascotas y las familias, brindándoles los mejores productos y servicios para que tengan una mejor calidad de vida. Además, tenemos los mejores profesionales para lograr el bienestar que necesitan nuestras mascotas, nuestra familia. Somos Pet Media Group. Visítanos en www.petmediag.com, en Instagram y Facebook como Pet Media G. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. ¿Qué vamos a hacer con los hipopótamos que nos dejó? Otra de las cosas que nos dejó el narcotráfico en este país, que fue el señor Pablo Escobar, cuando le dio por traer animales exóticos a la hacienda Nápoles, y ahora pues hay unos hipopótamos que han hecho pues lo que hacen los animales, reproducirse. Uh-huh. Nada extraño, pero que se han convertido en un problema para la gente de la región. Ahora, la señora Brigitte Baptiste, del von Humboldt, y ahora rectora de la AN, dice que hay que... Sacrificarlos, y que no hay otra opción, que todo lo demás es demasiado costoso, que llevarlos y que además pueden ser un peligro, que si no lo hacemos vamos a tener pues cientos de hipopótamos en unos cuantos años. Es una situación muy difícil, porque ellos no son de este territorio, ni siquiera de este continente. Ellos deberían estar en África. Pero eso es lo que pasa cuando empiezan a traer especies de un lugar. Pero yo me he preguntado por qué no controlarles el área donde están y esterilizarlos simplemente para que no haya una sobrepoblación, pero permitirles vivir a donde están con un control de territorio. pues es una de las soluciones que está planteando Andrea Padilla, que es la concejal animalista. Hola, Andrea. Hola, Darcy. Hola, Mark. Qué bueno saludarlos nuevamente. Bueno. Y nos vamos a saludar mucho durante el año, aparentemente. Bueno, Andrea, cuéntenos, ¿qué, según usted, qué se puede hacer con los hipopótamos? Darcy, esta es una de esas discusiones muy complejas donde se evidencian esos conflictos entre humanos y animales y distintas visiones ecológicas, ambientalistas, conservacionistas, animalistas sobre los temas. A ver, mi postura y la postura de varias personas, incluso, no sé, del profesor Wilches Chaux, por ejemplo, ha sido: miremos alternativas para controlar la población, y muy en la línea de lo que decía ahora Mark, miremos la posibilidad de generar como una especie de cerramiento en el entorno donde hoy están, para que las afectaciones a la fauna endémica sean mínimas y, por supuesto, controlar ya la población de los hipopótamos mediante esterilización. Básicamente por lo siguiente, Darcy Mark, esta es una responsabilidad que nosotros debemos asumir. Es que es muy complicado que nosotros estemos siempre tomando el camino fácil, como yo llamo el fácil disparo, simplemente porque se nos salió de las manos una situación que debimos atender de manera oportuna cuando eran 4 hipopótamos, hoy son más o menos 60, entonces hoy ya se nos sale de las manos, nos parece muy costoso, entonces matemos. Yo creo que esto es un llamado a la responsabilidad como sociedad. Nosotros los trajimos, permitimos que entraran, no atendimos el tema. Hoy hay que solucionarlo con el mayor criterio de eficiencia y humanidad. ¿Y cuál es esa solución? La esterilización. Esto es un tema rarísimo. De hecho, desde el 2010 se han hecho algunas esterilizaciones, se han esterilizado como 10 hipopótamos. No es costosísimo, como han dicho. Más o menos cada esterilización vale entre 15 y 20 millones de pesos. Esto es información de Cornare. No se ha presentado ningún conflicto con las personas que viven en el entorno, no se ha presentado ninguna agresión. Entonces, es más bien, miremos cuánto nos cuesta, puede ser un poquito costoso, asumamos el costo y permitimos que esa población se estabilice y les permitimos vivir hasta que vayan muriendo naturalmente. También se plantea la posibilidad de que vayan a santuarios o a estos parques donde permiten los espectáculos de animales, o digamos no tenerlos todos en una sola manada y en un solo lugar. Y yo no sé, también leí algo de anticonceptivos para las hipopótamas, ¿eso es posible? Pues Darcy, realmente yo no he escuchado esa posibilidad. Lo que digamos que es probable que exista, de hecho existe para los perros, para los gatos, el tema de anticonceptivos, pero es costoso y es ineficiente porque hay que estar manteniendo pues un medicamento que hay que darles cada tanto. Entenderán ustedes que eso no es como darle la pastilla al gato. No, entonces, no, pues, corre peligro la vida de quien le vaya a dar el anticonceptivo. Ya vengo. Sí. Entonces, lo mejor pues es una solución de fondo. No es fácil, hay que, digamos, las esterilizaciones que se hicieron anteriores fueron con ayuda del ejército. O sea, hay una logística importante, pero no es imposible. Y lo que decía Darcy, sí se puede también mandar algunos hipopótamos efectivamente a santuarios y a zoológicos, más aún teniendo en cuenta que los hipopótamos están en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. De acuerdo. Lo que pasa es que Colombia no ha suscrito, digamos, no es parte de esta Unión Internacional, entonces lo único que le interesa es el CITES, que es el Convenio Internacional de Comercio de Fauna y Flora. Claro, aquí no estamos en un escenario de comercio, sino de conservación, por lo cual, digamos, mira con cierto desdén esa lista roja en la que está incluida el hipopótamo. Pues estamos con usted, Andrea. Hay que buscar unas soluciones alternativas y yo de verdad creo que sí. El camino fácil de sí, la fácil pegarles es salir a un matarlos. Disparo y sacrificarlos, como se hizo ya, ¿no? Esto ya se hizo aquí. Claro, sí. Es algo que nosotros no debemos hacer. Manda un mal mensaje al mundo en general. Ya tenemos unos temas con la Amazonía de depredación, tenemos aquí muchos problemas con abuso de animales y ahora entonces vamos a mandar este mensaje en animales que, como usted decía, están dentro de la línea roja de conservación de especies a nivel del mundo. Pues Andrea, muchas gracias y esperamos que de pronto se haga una mesa, al menos el esfuerzo de hacer una mesa de concertación, de escuchar a expertos, de traer expertos desde afuera que nos digan cómo han hecho ellos y qué camino deberíamos seguir. Eso sería muy interesante, Darcy. Les agradezco muchísimo y pues les estaré contando a ver qué pasa desde este lado. Andrea, una pregunta antes de irnos. Cuéntanos, ¿qué sabes de las investigaciones que tienen que ver con el caso de Júpiter? ¿Has podido saber algo de cómo Helma está interviniendo en esa investigación? Sí, Mark. Esto ha sido muy favorable por una razón, y es que, digamos, siempre configurar aquí el tema de un posible delito es difícil, porque en este caso es muy probable que no haya habido una acción, es decir, que intencionalmente, digamos, se le haya dado alguna cosa a Júpiter para que llegara a este estado. Entonces, lo que está investigando el Helma es si hubo omisión, es decir, se puede configurar delito por omisión. Culposo. Teniendo en cuenta que, exactamente, que de pronto no se haya procurado el alimento necesario, que no se haya atendido su situación de salud a tiempo. Eso es lo que están estudiando. No, claramente, es un tema fácil. Eso es un poco más obvio que no se estaba atendiendo su situación de salud. De hecho, es cuando llega su madre adoptiva, la que lo encuentra en este estado de postración, seguramente donde estaba lo iban a dejar simplemente que se muriera. Claro, la omisión ya estaba sucediendo porque se estaba muriendo sin ningún tipo de atención. Exactamente, con el agravante, como está en la ley 1774, y es que cuando hay participación de funcionarios públicos, pues eso, valga la redundancia, opera como un agravante. Entonces, ojalá realmente, de hecho, en la visita que hizo el fiscal a Cali, aprovechó y pasó por allí y anunció el nombramiento del doctor Jason Moreno, que además de abogado es veterinario. Yo hablé con él y me contó que efectivamente están recabando, haciendo las investigaciones para ver si hubo efectivamente delito, si se puede configurar el delito por omisión. Eso sería un mensaje extraordinario Claro. Para todas las entidades públicas, o sea, una sanción por maltrato animal a una entidad pública sería un mensaje extraordinario. Absolutamente. Perfectamente. Pues es Andrea Padilla, la concejal animalista, a propósito de los hipopótamos y de los leones. En Mascotas Caracol, el plan. El super plan, Mark, que ya empezó desde el 3 de marzo y hasta el 17 de marzo en Centro Chía, que va a acoger a cientos de mascotas con su campaña Club Mi Mascota Centro Chía, en las que las mascotas y sus dueños pues van a gozar de todo tipo de beneficios, de descuentos, pero bueno, que sean ellos los que nos cuenten. Me encanta ese plan, yo voy mucho a Centro Chía, me encanta ir con mis mascotas, utilizo todas sus áreas, no le dicen a uno nada, uno se baja, entra, sale, no tiene ningún problema, me encanta ese lugar. Además, porque usted vive ahí cerquita. Yo estoy ahí cerquita, sí señora, me queda muy fácil, allá hago todas mis vueltas. Pues Adriana García es la gerente de mercadeo de Centro Chía y está con nosotros en esta tarde en Mascotas Caracol. Hola Adriana. Hola, muy buenas tardes, Darcy y Mark. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, qué cuéntenos. Gusto saludarlos. Felices igualmente de tenerlos aquí en Mascotas Caracol con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ¿de qué se trata el club Mi Mascota Centro Chía? Bueno, este es un club que hemos creado para ofrecer a todos nuestros clientes, amigos de las mascotas, una experiencia naturalmente única. Recordemos que Centro Chía es un centro comercial que tiene 22.000 metros cuadrados de parque natural, es un centro comercial maravilloso que permite a los clientes que son amigos de las mascotas poder disfrutar de una visita al centro comercial con su mascota, paseándola por el centro comercial, por sus pasillos. Entonces, pues hemos creado este club, el cual tiene su lanzamiento del 3 al 17 de marzo, como ustedes lo han dicho, en donde pues estamos inscribiendo a todos los clientes que tengan sus mascotas por compras de 50.000 pesos en los establecimientos que venden productos para mascotas y pues van a tener muchos beneficios estos clientes que estén inscritos en el programa para ellos y para sus mascotas, porque es que los beneficios son, por ejemplo, descuentos en la mayoría de los locales que venden productos para mascotas, por ejemplo, invitaciones a eventos especiales, premio sorpresa y muchas más cosas que pueden tener. Pero esto es durante todo el año, es decir, no es estos descuentos, estas invitaciones, ¿solo son del 3 al 17 o es durante todo el año? Es decir, yo ya pertenezco al club. Muy buena pregunta. Del 3 al 17 estamos haciendo el lanzamiento del club, del programa, por decirlo así. Todas las personas pueden hacer la inscripción de sus mascotas, pero esto es un programa de lealtad. Entonces, lo que va a permanecer en el tiempo y que lo que buscamos es que los clientes puedan vivir esa experiencia durante todo el tiempo en el centro comercial. Entonces, del 3 al 17 se pueden inscribir, pero van a poder entrar al programa incluso en futuras oportunidades también. Adriana, una pregunta. ¿Por qué nace toda esta idea? ¿Por qué vieron ustedes que había que construir este club y que había que atender a este segmento tan importante? Bueno, creemos que la necesidad de las personas que tienen mascotas de poder compartir su momento de compras también con ellos. Como les decía, Centro Chía es uno de los centros comerciales que desde hace mucho tiempo pues es amigo de las mascotas y los clientes pueden pasear por el centro comercial con su mascota, pero además queremos hacer unas actividades pedagógicas para que puedan tener una especial visita dentro del centro comercial. Entonces, es también vincularlos, reconocerlos dentro de nuestro grupo de clientes, que sepan que son muy importantes para nosotros y que además pues puedan tener beneficios, porque es que tenemos un agrocentro espectacular que tiene muchas marcas que tienen productos específicamente para estos clientes que tienen mascotas. No, entonces, me encanta. Que puedan vivir toda esta experiencia en el centro comercial. No lo había visto en estos programas de lealtad en el tema de mascotas, no me ha tocado, pero yo me inscribo a todas, los de los supermercados, los de las aerolíneas, pero porque son buenos. Uno claro, termina teniendo beneficios. Descuentos, cuando menos piensa uno, mire, puede reclamar esto, se puede llevar tal regalo, le de vamos acuerdo. A hacer un 15% de descuento. Ay, a mí me encanta. De acuerdo, sí, sí es verdad. Sí. ¿Y qué tipo de actividades vamos a tener en la programación de los eventos que tienes, Adriana? Bueno, entonces del 3 al 17 de marzo vamos a tener muchos eventos. Por ejemplo, tenemos una exhibición de gatos que la vamos a tener en dos oportunidades, el viernes 6 y el 13 de marzo. Viernes 6 y 13 de marzo, de 4 de la tarde a 7 de la noche. Para los amantes de los gaticos, que vean las razas, los tamaños y todo lo que tienen. Va a estar súper, súper lindo, exactamente. Perfecto. Entonces vamos a tener esa actividad, también vamos a tener una actividad con la Cruz Roja Colombiana, muy linda que ellos tienen de perro lector, en donde enseñan, digamos que el perro ayuda al niño a compartir un momento de lectura. Me encanta. Es una actividad bien especial. Qué bonita. Sí. Vamos a tener show canino también. Mañana. Y demás. Mañana 8 y el 15 de marzo. Exactamente, vamos a tener estas actividades. Lo del perro lector lo vamos a tener el 7 y el 14 de marzo. Uh-huh. Y vamos a cerrar el fin de semana del 15 y del 15 al 17 de marzo con el Dog Fest, uh-huh. que es un evento bien especial en donde van a poder encontrar muchas marcas alrededor de este tema de las mascotas, además de las nuestras, eventos. Y pues van a poder pasar un día bien especial en el centro comercial. Maravilloso. Desde las 10 de la mañana aproximadamente, es un fin de semana dedicado pues a las mascotas y a todas esas actividades que les gustan pues a todas las personas que visitan el centro comercial. Y los que quieren hacer una revisión de este itinerario, ¿a dónde pueden investigar dónde está la programación después, los que no alcanzaron a copiar hoy? Importantísimo seguir nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, y pues ahí nosotros podemos contarles todo el minuto a minuto de lo que va pasando en el centro comercial. Pues perfecto. Entonces, @centrochia.com/centrochia. Hoy se pueden animar, váyanse ya. Hoy están en el Perro Lector, allá desde las 3 de la tarde hasta las 4. Así que todavía tienen tiempo de llegar para participar de todas estas actividades del Club Mi Mascota Centro Chía. Inscríbanse con sus perritos y tienen o con sus gaticos y tienen beneficios por el resto de la vida, porque este es un club muy exclusivo. Pues es Adriana García, la gerente de mercadeo de Centro Chía. Adriana, que les vaya muy bien. Ya vamos a inscribirnos. Muchas gracias y bienvenidos todos. Sigue sintonizado con Caracol Radio. Ya regresamos con Mascotas Caracol. En Pet Media Group queremos que tengas a la mano los mejores servicios, promociones, tips y lo necesario para una buena calidad de vida de tu mascota. Así que únete a nuestra comunidad digital. Síguenos en Instagram y Facebook como Pet Media G. Allí te damos herramientas para lograr el bienestar que tu mascota necesita. Somos Pet Media Group. Visítanos en www.petmediag.com. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. Bueno, a veces no le damos tanta importancia al agua para nuestras mascotas y es primordial. La falta o el exceso de agua o la calidad del agua repercuten directamente en la salud de nuestras mascotas. Sí, pues yo creo que las mascotas, al igual que nosotros, tienen un alto porcentaje de su cuerpo que está basado en agua y asimismo necesita suplirla permanentemente como lo debemos hacer nosotros. Pero ¿qué tanta agua les debemos dar? ¿Le estamos dando demasiado? ¿Le estamos dando muy poquito? Hablemos con Carlos Cifuentes, que es médico veterinario. Doctor Cifuentes, hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, hablemos de la importancia del agua para nuestras mascotas. Claro que sí, mira, el agua por lo general representa entre el 75 y el 80% de la constitución de los seres vivos. Entonces, únicamente con esa cifra, imagínense qué tan importante es el agua para nosotros como para los animales. Sí. Pero estábamos hablando de que los niveles del agua, la cantidad, la calidad del agua, porque a veces el agua también puede tener y ser fruto de una cantidad de infecciones, sobre todo cuando se paran por ahí en un charquito o en un pozo a tomar agua, en un pozo estancado. Sí, claro, y es muy común que no tengamos en cuenta la cantidad del agua. Entonces, una fórmula muy general, digamos, para un animal de 10 kilogramos, para un perro, es necesario darle más o menos entre un litro y un litro y medio de agua al día. Es bastante importante tener en cuenta esa regla. Eso depende también del clima en que viva, del tipo de alimentación, si realiza o no actividad física o no, pero es más o menos la regla que utilizamos nosotros. Es por cada 10 kilogramos, un litro de agua. Doctor, hay un par de mitos con el tema de comportamiento y de manejo con el agua en las mascotas que me gustaría que usted nos ayudara a aterrizar para nuestros oyentes. Y es, el primero es cuando el animalito está muy cachorro, probablemente antes de los 4 o 6 meses, y generalmente el médico veterinario le dice a los amos, debe dejarle agua permanentemente todo el día disponible. ¿Es verdad eso? Sí, claro, completamente. Entonces, los cachorros cuando están lactando, cuando están con la mamá, no hay necesidad, ya que la leche materna suple todas estas necesidades de hidratación. Uh-huh. Pero en el momento del destete, ya se debe colocar suficiente agua todo el día y a voluntad. ¿Por qué? Porque hemos conocido muchos casos en los cuales, sobre todo en mascotas que viven en apartamentos, en donde les retiran el agua para que no orinen tanto. Y esto es perjudicial para la salud, ya que puede producir deshidrataciones y sobre todo fallas en el sistema urogenital, en los riñones, en la vejiga, etcétera. Pero pongamos un ejemplo puntual. Yo como educador canino le recomiendo a mis clientes y a las personas que piden la asesoría con este tema precisamente, dosifíquele el agua en las 3 comidas del día y en 2 intermedias entre la mañana y la tarde. O sea, tiene 5 tomas de agua, pero no disponible todo el tiempo a voluntad. ¿No sería eso suficiente, esa toma de agua? No. La idea es a voluntad y que tengamos alguna forma de hacer la medición. ¿Cuánta agua que está tomando mi mascota? Es importantísimo esto. Las raciones de agua no estoy de acuerdo porque muchas veces terminan el agua y ellos quedan con sed. Y cada organismo es distinto. Cada metabolismo, cada raza, cada especie es distinto. Entonces no se puede generalizar como tan fácil una fórmula de la cantidad de agua que necesiten. Por lo tanto, yo siempre recomiendo agua fresca, limpia, en un recipiente completamente limpio y a voluntad. ¿De la llave? ¿De la llave puede ser? Si es acá en Bogotá, puede ser de la llave. Tiene que ser agua potable y fresca. ¿Y hay algunas vitaminas o hay unos líquidos que es para los dientes que los venden para mezclarlo con el agua? ¿Eso es aconsejable? Sí, claro. Algunas veces, después de un examen clínico completo, el médico veterinario debe aconsejar este tipo de suplementos, o sea, de limpiadores dentales, ya que no a todos los pacientes se les puede dar, sobre todo a los pacientes que tienen enfermedad de glucosa, de glicemia, altas o bajas. Ok. Y la última pregunta para hacerte, doctor, ¿qué pasa después de una jornada de ejercicio? Se dice que no se debe dar una alta cantidad de agua, sino se debe dosificar en varias tomas de pequeñas cantidades. Sí, claro. Es depende del perro, porque hay algunos muy ansiosos y se toman todo el plato y puede generar alteraciones gastrointestinales. Entonces sí es recomendable racionalizar durante 1 o 2 horas, darle pequeñas porciones y ya después dejarle el recipiente lleno de agua. Ahora, cuando llegan de hacer ejercicio, es recomendable cambiar esa misma agua varias veces, ya que como llegan juntados de pasto, de tierra, el agua se puede contaminar. Entonces sí es recomendable cambiar 2 o 3 veces al día el agua. Perfecto, es el doctor Carlos Cifuentes a propósito del tema del agua, al que no le paramos muchas bolas, pero tiene también su ciencia. Sí, tiene su ciencia, pero importante también saber que cuando uno le deja agua disponible todo el tiempo, es pipí todo el tiempo. Los veterinarios nunca van a ayudarnos a limpiar a la casa. No, pero no, eso no es cierto. Yo le dejo al mío todo el día agua disponible. Pero cuando son cachorros es agua todo el día, igual pipí todo el día. Pero Toño va y toma cuando tiene sed y no se me hace chichi en la casa. Muy juicioso, Toñito. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. Los huesos de carnaza están en todos los mercados. La carnaza, pues para decirle a nuestros oyentes, es piel de ganado procesada. Uh-huh. Y de ahí hacen huesitos, unos palitos, snacks, hacen todo tipo de productos para animales. Se ha usado por muchos años, ¿no? Exactamente. Es un tema que lleva años en el mercado, inclusive antes de que se usaran las galletas de premio hoy en día con una cantidad de ingredientes, pues el hueso de carnaza era lo único que había toda la vida. A ver, Blacky tenía unos huesos de carnaza que después terminaban negros, me tocaba botarlos a la basura, porque nunca los acababan y me parecía que terminaban sucios. Hablemos con el doctor Manuel Riveros, que es médico veterinario, muy amigo aquí de Mascotas Caracol, para hablar sobre lo bueno y lo malo también de esta carnaza y qué tanto se aconsejan, qué tan bueno puede ser para nuestros perritos. Doctor Riveros, bienvenido nuevamente aquí a Mascotas Caracol. Muy buenas tardes, qué gusto como siempre escucharlos. Darcy, ¿qué tal? Mar, ¿qué tal? Y a todos nuestros oyentes, muy buenas tardes. Cuéntanos, doctor, ¿qué opinas de que los perritos coman o no huesos de carnaza? Digamos que podemos hablar de lo bueno y lo malo de los huesos de carnaza porque hay muchas cosas interesantes. Primero, como lo decía Darcy, el origen básicamente es piel de animal. Entonces, digamos que es una proteína, 100% proteína. ¿Qué es lo bueno de los huesos de carnaza? Primero, son un juguete que mantiene con distracción a la mascota. Le da movimiento mandibular y algunas de buena calidad le limpian sus dientes. Pero también tiene cosas negativas, ¿no? En virtud del origen de esa carnaza. La mayoría de estas carnazas vienen del procesamiento de la piel para sacar zapatos, sacar elementos de lujo. Y pues este tipo de pieles atraviesa varios procesos químicos que pueden llegar a ser nocivos. Inicialmente usan mucho cloruro de sodio para mantenerlas que no se pudran. Y después vienen formaldehídos, clorados y otras sustancias para poder desprender la piel de la carne, del bovino, y finalmente terminan siendo utilizadas. Entonces digamos que también hay otras cositas negativas a nivel digestivo. Algunos animales no son tolerantes, les generan alergia en la piel. Las sustancias que a veces tienen a algunos también les generan efectos nocivos. Y digestivamente hace una materia fecal más olorosa. Como lo decía Darcy, finalmente también este tipo de cueros blanditos llenos de saliva terminan cogiendo un mal olor y terminan muy sucios. Cogiendo todo el mugre. Además, se llenan de bacterias, Darcy. O sea, quiero decir, de hecho, hace poco la FDA en Estados Unidos empezó a regular un poco la producción de este tipo de productos Es el primer país que entra a hacer regulación de carnaza. De hecho, se considera la carnaza más aceptada y más segura del mundo, porque ya la FDA tiene control sobre la producción de carnaza para alimentos de animales. Entonces, esta carnaza es gruesa, no es tan blanca porque no le usan clorados para volverla blanca, sino tiene un color relativamente natural. Es aconsejable hacer siempre uso de carnazas no molidas, sino de carnazas enteras, para evitar riesgos con los animales. Entonces, el uso, por ejemplo, de carnazas saborizadas con colorantes, color tocino, color jamón, color barbecue, son colorantes como tal. No hay nada natural de esto. El ahumado no es un ahumado natural, básicamente es un ahumado con químicos. Y finalmente, pues digamos, no es una dieta del todo, a mi parecer, sana, pero se ha usado y se usará durante muchos años. Si fuera una carnaza de un muy buen origen, de unos productos que vengan vigilados, por ejemplo, desde los Estados Unidos, sabe uno que este tipo de carnazas son de primera calidad y son seguras para nuestras mascotas. Otra cosa importante también es que cuando les dejamos los huesos de carnaza y no hay una supervisión, hay muchos casos de ahogamiento. Expliquémosle un poco a nuestros oyentes de este tema, porque es que la digestión de ese pedazo de carnaza a veces no es tan fácil para la mascota. Marque, tienes razón. Efectivamente, recuerden que si van a comprar un hueso de carnaza, que sea de una sola pieza, primero que todo, porque a veces hacen el cuerpo del hueso y le pegan las puntas. Esas puntas son bolas. Esas bolas mal masticadas se las puede llegar a tragar el perro. En el proceso de que él se lo traga, puede haber dos causas negativas. La primera, que el perro no pueda respirar, que se asfixie. O la segunda, que llegue al estómago y se quede alojado en alguna parte del intestino porque no se digiere y le puede generar una obstrucción. Entonces, hay riesgos. Hoy también vemos en el mercado algo similar, que son, por ejemplo, las orejas de cerdo deshidratadas. Eso es cartílago, ¿no? El riesgo, por ejemplo, también de estos es que se fracturan con bordes muy muy muy filudos. Al momento en que los mastica, a veces quedan con bordes que tienen punta, como cuando no se aconseja consumir huesos de pollo, por ejemplo, porque también se cortan en punta. Sí. Claro. Y esas puntas, finalmente, cuando el animal las traga, pueden llegar a generar daños a nivel digestivo, claro. Rupturas o lesiones. Una obstrucción intestinal es terrible. A ellos les da durísimo, les da además mucho cuando consumen juguetes, se comen lo que hay dentro de los juguetes. No, el desespero de una mascota con una obstrucción es terrible. Es terrible, el dolor. El dolor, Darcy, el dolor. Y eso tiene... Puede terminar en una operación. Claro. No, y puede llegar a la muerte. Puede llegar a la muerte porque se daña el intestino, el intestino se muere, se infecta, hay peritonitis, depresión del animal y muerte. O sea, es muy grave. Horrible, horrible. Pues ahí lo tienen, es el doctor Manuel Riveros, el médico veterinario, experto en farmacología, en desarrollo de medicamentos veterinarios. Hoy hablando sobre la carnaza. Mucho cuidado. Sigue sintonizado con Caracol Radio. Ya regresamos con Mascotas Caracol. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. Tips de Mark Lee. Bueno, hoy voy a resolver los tips basados en una pregunta de un oyente. Hola Mascotas Caracol, me gustaría que Mark me pudiera ayudar con un tema con mi mascota, y es que antes yo sacaba a mi perrito y él me alaba bastante de la correa, pero ya ahorita solucionamos ese tema y ahora lo que me pasa es que cuando le quito la correa para poder sacarlo al parque a pasear, se me va, se descontrola, no me hace caso, y pues me gustaría que me ayudaran a saber qué debo hacer con este tema. Uy, sí, qué susto, si a uno no le hace caso y sale corriendo. Entonces, ¿qué harías tú en ese caso? Gritar como una loca. ¡Toño! No soltarlo, ¡Toño! No soltarlo. Yo creo que es importante recomendarle a nuestros oyentes que hay un código mundial de tenencia responsable, y es que el perro siempre debe estar con el collar y la correa en espacios públicos. Nosotros todavía estamos en un lugar donde no tenemos los parques especializados para nuestros perros, donde los parques están al lado de las vías públicas y donde hay muchísimo riesgo, y donde todavía no podemos delimitarles a ellos esos espacios a donde pueden o no socializar con otras mascotas. sacar a los perros sin collar y correa es un altísimo riesgo. Creo que es mejor tarea seguirle enseñando a caminar correctamente con el collar y la correa, y en el momento de soltarlo en el parque sea solamente para hacer sus necesidades. Vas a quitarte un pocotón de riesgos de encima y el perro no necesita esa cultura de libertad para estar tranquilo. De verdad, pero si uno quiere jugar a la pelota, jugar con el frisbee... Solo en espacios 100% seguros, a donde ella ya no tenga el problema de que su perro pierda el control o se vaya donde ella está. Si esto sucede por el camino, manténgalo con la correa. Pero a uno quisiera andar con el perrito al lado. Hay mucha gente que uno ve que camina con su perrito suelto, pero el perrito al lado. Sí, lograr eso es muy complicado. Cuando ya se logra, aún en ese momento estás elevando los riesgos. Yo en la calle, aunque mis perros hacen mucho caso, van siempre con collar y correa por la cantidad de riesgos que existen. Y por las normas del código de policía. Claro, obvio. Por eso no quisiera que esta oyente aprendiera algo que no debería estar haciendo, porque su perrito no necesita esta libertad para ser feliz. Llévelo siempre con la correa. Así es. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. Como en Mascotas Caracol amamos los animales, también amamos el medio ambiente y queremos cuidarlo, y destacamos siempre esas ideas que buscan ayudar al medio ambiente. En este caso vamos a hablar de collares para mascotas que están hechos a partir del reciclaje de plástico, Marc. Buenísimo. Cada año los mares, los océanos son receptores de hasta 12 millones de toneladas de basura. No, terrible. Es una situación dramática y eso acaba, obviamente, con toda la fauna y la flora en los mares, y por supuesto tiene consecuencias a nivel terrestre. O sea, es que yo ya no puedo más con el plástico. Sí. No puedo más, no puedo ver una botella de plástico más. Sí, es muy complicado. Aplico en mi vida, ¿sabe qué hago yo? Termo. Tengo un filtro de agua, tengo unas botellas de vidrio y las lleno con agua del filtro y las meto a la nevera. Yo también y se ven estoy, divinas. Sí, yo también se estoy con botella de vidrio en mi claro, casa. Claro, uno pone la botella de agua divina a la hora de comer y es un... Y exacto, y ande con un termo, pero ya no puedo más, no puedo más con esto, y por eso me alegra esta iniciativa de Alexandra de Pablos, que además es experta en cuidado y seguridad de mascotas, en Puppies and Kittens, y ha hecho... Tiene toda esta idea de hacer estos collares reciclables, 100%. Hola, Alexandra. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntenos cómo es el proceso de estos collares para mascotas. Mira, estos collares que nosotros lo traemos importados, estos collares están hechos totalmente a base de plástico reciclado, que es lo que es sumamente importante, porque nosotros aportamos... todo esto para que sean ideas y que sean alternativas amables con el medio ambiente y que además sean sostenibles. Pero lo más importante de todo es que además de que son amables con el medio ambiente, nosotros cuidamos a nuestros peludos. ¿Dónde se hacen? Mascotas son nuestros bebés. Estos se hacen en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Y qué tipo de proceso tienen? Ellos lo que hacen es reciclar como tal el plástico de las botellas. Todo lo que es plástico de botellas lo transforman para que creen esas líneas de polietileno. Uh-huh. Y luego lo llevan a varios colores. Todos estos son 9 colores que están inspirados en la naturaleza y además son sutiles, solo llevan 2 tonos, y en esos 2 tonos nosotros los traemos. Vienen desde las tallas pequeñitas hasta las tallas más grandes, y además tienen un plus súper importante que te garantizan que es un collar duradero. Y que si el perrito te lo rompe, te lo muerde, te vuelven a dar otro, porque para eso están hechos con material reciclado. Claro. Alexandra, tengo entendido que no solamente son los collares, que hay arneses, chaquetas, otro sí. tipo de accesorios. Sí, de hecho los collares son solo una línea. De aquí hablamos aparte de los arneses y además aparte ropa también. Todo esto de hecho... a base de botellas de plástico recicladas. Esas son una línea. Además, hay otras líneas que también hablamos de gafas para mascotas, que están hechas totalmente a base de gafas para mascotas. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Que además tienen protección UV. Nosotros apostamos al tema 100% ecológico. Maravilloso. Pero que no interfiera con la comodidad de nuestras mascotas. Para nada. De hecho, los materiales tú los tocas y son suaves al tacto, son durables, parecen tela. Los ves y la verdad no parece que fuera plástico porque son muy suaves, no le causa ningún tipo de maltrato a la mascota, tus peluditos van a estar siempre, siempre súper cómodos. ¿Dónde se consiguen? Nosotros los tenemos en nuestra tienda que está en el Centro Comercial Andino. Estamos en el cuarto piso, en el local 6C. Sí, lo estamos he visto. Frente al Mat Center. Aquí nosotros te tenemos los colores que quieras. 9 colores disponibles para todos los perritos. Es desde una tienda divina. Desde el del perrito más pequeñito hasta un gran danés, un San Bernardo. Perfectos para ellos porque tienen desde las tallas chiquitas hasta las gigantescas. Bueno. Y todas en estos collares. Maravilloso, pues es Alexandra de Pablos, la experta en cuidado y seguridad de mascotas, con este almacén Puppies and Kittens ahí en Andino, donde hay todos estos collares y toda esta línea reciclable. Yo no sé, puede que cuesten un poquito más, Mark, pero a veces hacer esta inversión es colaborar todo lo que implique cuidar el planeta. Seguramente nos va a costar un poquito más, pero vale la pena. Estamos invirtiendo en el planeta. El resultado final va a ser mejor. En Mascotas Caracol, historias de amor. Nuestra historia de amor de esta semana es la de Sara Inés Peña, del municipio de Salazar de Las Palmas, en el norte de Santander, con su perrita rescatada, Vaca. Buenas noches, Mascotas Caracol. Mi nombre es Sara Inés, vivo en el municipio de Salazar de Las Palmas, norte de Santander. Tengo muchas historias de amor con cada uno de los animales que he conocido en la trayectoria de mi vida. Pero hay un ser muy especial que se llamaba Vaca, le decía así, por las pintas que tenía en su cuerpo, en su pelaje. Desde pequeñita la conocí ahí en el parque de acá del municipio. La empecé a alimentar, estaba raquítica, triste, friolenta. Ella se refugiaba por ahí en donde pudiese y entonces la empecé a alimentar y la puse en óptimas condiciones para poderla operar. La tuve en mi casa cuidándole la cirugía y en enero del año pasado, el antepasado, perdón, la volví a llevar al parque porque pues en mi casa hay 5 historias de amor más, pero desafortunadamente desapareció y hasta el día de hoy no he vuelto a ver sus ojitos brillantes, sus brincos de alegría y un rescate como este, que llenando no solamente sus barriguitas, sino llenando su corazón de amor y ellos dándome una lección de vida y ella me dio una lección de amor y una lección de vida. Muchas gracias por tener en cuenta a los que nos tienen voz. En Mascotas Caracol, el adoptable de la semana. Pues doña Darcy, ¿sabías que ya existe en Colombia el primer centro comercial virtual para comprar las cosas de tu mascota? Quiero que conozcas www.universomascotas.co, a donde vas a poder comprar todo lo que necesitas para tu mascota, desde alimento, accesorios, servicios. Es más, te voy a decir algo, si ingresas el código UNIVERSO en mayúscula, puedes obtener el 10% en tu primera compra. Y estoy feliz con Universo de Mascotas porque son nuestros patrocinadores para el adoptable de la semana. ¡Maravilloso! ¿Y cómo es ese patrocinio para el adoptable? Pues ellos, además de ser los patrocinadores de la sección a donde queremos que el adoptable siempre tenga éxito, le vamos a dar alimento por un mes. No, o sea, si adoptan a uno de nuestros adoptables, ¿ellos les dan alimento por un mes? Exactamente, así de sencillo, o sea, no tuve ni que explicarlo más. Adoptan, nos reportan la adopción como positiva y Universo Mascotas le regala comida para el adoptable por un mes. Ay, maravilloso. Y no cualquier comida, Hills. Ahí sí llegan con su pan debajo del brazo. Con su comidita Hills, comida premium. Mejor dicho, el problema es que el adoptable después le tengan que dar esa comida por el resto del año, pero no importa, ya tiene comida por un mes. Pues la adoptable de esta semana, a propósito, se llama Nala, es una perrita de raza American Pitbull Terrier, de 1 año de edad. Es muy inteligente, es muy cariñosa, le gusta la gente, es una de esas perritas que le encantan las personas, juiciosa, aseada, no le hace ningún daño, juguetona con otros perritos y humanos. Es que estos perritos han sido satanizados, Mark. Estigmatizados. Exactamente, y son amorosísimos, amorosísimos. Pues si ustedes desean adoptarla y se llevan además alimento por un mes, gracias a nuestros queridos amigos de Universo Mascotas. De Universo Mascotas, exactamente. Pueden comunicarse al 316-822-4619. Oye, me encanta esta raza. Realmente he conocido muchísimos animalitos de esta raza. Son muy nobles, son muy entregados y muy amorosos. Las probabilidades de que un perro de esta edad, ya en este caso, hembrita, esterilizada y ya socialmente afectiva con personas y con otros animalitos, que se ponga agresiva o cambie su personalidad, es muy difícil. Entonces promuevo esta adopción para tener un animalito fiel, entregado a una familia por el resto de su vida y que además se lleve alimento por un mes. Escríbanos a nuestras redes sociales, @mascotascaracol en Instagram o @caracolradio en todas nuestras redes para que les ayudemos con esta adopción y se lleven su premio. Y van a ver ahí la foto de Nala y de todos nuestros adoptables, que gracias a Universo Mascotas, si lo adoptan, cualquiera de los que tenemos en nuestra página, cualquiera de los adoptables, y de los que vienen para acá adelante, alimento por un mes. No podemos irnos sin anunciar nuestros ganadores de los collares Soco, que estaban divinos. Sandra Eliana Solarte y su perrito Dante. Jenny Carolina Unibio y su perrita Lupe. Paola Vergara y Jack. Lina Isabela Pérez y Akira. Y Sandra Nausa y Saori. Bueno, pues luego nos envían, por favor, las fotos con los collares personalizados, con todos los datos, para que no se les pierda, porque como en nuestra historia de amor de hoy de vaca, la llevaron al parque y se desapareció. Seguramente si le hubiera puesto una plaquita o un collar con el nombre, habría aparecido. Así es. Y es todo por hoy. Tuvimos un muy buen programa con muchos temas, además muy importantes. Les aclaramos a la gente lo del coronavirus, que muy importante. No lo tienen las mascotas y no se lo transmiten a los humanos, para que estén tranquilos de aquí en adelante y dejen el pánico que hay, sobre todo no perjudiquen a las mascotas. Y bueno, por hoy nos despedimos. Nos oímos la semana entrante. Sí, señor. Chao. Chao. Chao. Mascotas Caracol es una coproducción de Pet Media Group y Caracol Radio. Mascotas Caracol.